Especial para Marcha. Lo de Andrada, bueno, es hace años se conoció un documento que lo indicaba como integrante de, como un agente civil de inteligencia, o sea, como un servicio de inteligencia. Él sigue negándolo, después apareció hará 2 años y pico oficialmente en los listados que se dieron a conocer, con lo cual ya mucho no tenía para decir. Lo fuerte y llamativo es que todavía siga estando sin juicio, ¿no? Que lo que uno quiere es que se haga un juicio contra él y, bueno, ahí demuestre qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo. Él está sindicado en un anónimo de haber tenido algún tipo de participación en los secuestros y posteriores asesinatos de los dirigentes Cambiaso y Pereira Rossi, los dirigentes montoneros. Así que esta es la parte que todavía la justicia tiene que lo más rápido posible resolver para que se sepa, bueno, cuál fue el rol que cumplió el gato Andrada en esto. Todavía estaba jugando al fútbol ya en la última etapa de su carrera, pero todavía estaba como arquero. O sea, esta parte es la que sería bueno, no solo por curiosidad periodística, sino fundamentalmente por una cuestión de justicia, saber cuál era el rol que cumplía. El servicio de inteligencia, el agente de inteligencia, es alguien a quien se contrata, y que por supuesto además lo hace gustoso cuando firma ese contrato. Por eso los agentes de inteligencia no son cualquier persona que es contratada al azar, es gente que viene ya con alguna, o venía sobre todo en esos años, con una cuestión ideológica muy fuerte, que pasa informe sobre lo que ocurre en su barrio, en su lugar de trabajo o en los lugares donde hace su vida normal. Es decir, tenemos agentes de inteligencia que eran maestros, directores de escuela, periodistas,